Radio Capital. Una buena costumbre de la gente joven. Tradicional pavo. El bacalao. La pierna de cerdo. Los romeritos. El fruitcake. Todos elaborados con ingredientes de alta calidad y con nuestra exclusiva receta. Todos saben a Navidad y están listos para llevar. Por supuesto. Solo, solo. Tienes lástima que tengan dueño. que me da. Celos y un poco de sentimiento. Ya con esta me despido, con el alma entristecida. Ya te canté los dolores y las penas de mi vida. Thank you. marcar el suave y dulce y sabroso sol. Ay no, qué oscuro está, quiero bailar en la claridad. Ay no, qué oscuro está, quiero bailar en la claridad. Quisiera en la claridad lucir todos mis pasillos de un son rítmico y sencillo. Lo que tenga

horas vividas são momentos que eu não me esqueci. Detalhes de uma vida, histórias que eu contei aqui. Radio Joya, la música en su máxima expresión. Why are you shy, oh Lord? Radio Mundo, México. 9 para las 8. Transmitiendo en los 1110 kHz con 50.000 watts de potencia. Si acaso piensas tú que no te quiero, procura entrar al fondo de mi alma. Ahí esperando un corazón sincero que vive para ti, que vive para ti con la esperanza. No creas mi vida, es la mentira lo que te ofrezco. No creas tampoco que mi cariño pasa. Lo que te ofrezco sale de mi alma y ella no miente. Hazme dichoso, ten fe en mi ser, yo te lo pido. La vida pasa y lo que viene, Dios sí lo sabe.

y en Deja Vu Radio. La música que llegó para quedarse.